Nada es igual, nada es perfecto. Entre tú y yo no existen los conceptos. Me haces volar, yo no siento miedo, porque tu amor es como un amuleto. No imaginé que fueras a fijarte en mí. Rompiste mis esquemas desde que te vi. Y ahora que te tengo no te puedes ir. Te quiero. Para el pecho, tú calmas mi sed tan solo con un beso. Sobrenatural, saliste de un cuento, me sabes amar.